Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la 18ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. River necesitaba no solo un triunfo en su casa, sino que además un buen partido frente a su gente. Recibió a Central Córdoba de Santiago del Estero y apenas empezado el partido, el chileno Paulo Díaz fue expulsado. Parecía que iba a ser una tarde difícil y muy lejos de eso, River con 10 funcionó a la perfección, ganó de manera contundente 2-0 y se aseguró la punta en Soledad una fecha más. River hizo el partido que necesitaba. Lo analiza su DT, Marcelo Gallardo. Yo creo que este equipo ha dado muchas muestras de valentía, de coraje para jugar siempre de la misma forma, más allá de los inconvenientes que podemos tener. Así que bueno, fue un gran partido, redondo. Lanús fue más que Godoy Cruz durante todo el partido, pero le costó abrir el arco del equipo tombino. Y el Granate tenía la urgencia de ganar, ya que si no el puntero se alejaba demasiado y la lucha de Lanús ya es por la parte de arriba. Sin embargo, todo llega y por Marcelino Moreno primero y por el Pepe San después, los tres puntos y el sueño de pelear campeonato se quedaron en el sur del Gran Buenos Aires. Lo analiza en su vuelta al fútbol, luego de un grave problema de salud, Guillermo Burdizo, volante del equipo ganador. Sobre todo para dos cosas, para estar prendido en la punta y para seguir saliendo de los puestos de abajo del promedio. La verdad que es una doble lucha que tenemos. El grupo está muy comprometido, los chicos son jóvenes, pero saben lo en el barco donde estamos y la verdad que bueno, estamos todos tirando para el mismo lado. Partido cerrado en la noche de Santa Fe entre Colón y Banfield. La noche estaba espesa y el triunfo era necesario para cualquiera de los dos en la pelea de evitar caer en la zona del descenso. Y el taladro de contra la metió por Lemis, engrosó un poco más el promedio y provocó que los hinchas del negro terminen enojados contra sus jugadores. 1-0 para Banfield y el análisis de su defensor, Luciano Lolo. Sabemos que por ahí nosotros de contra somos un equipo que lastima, entonces tratamos de hacer nuestro trabajo y gracias a Dios sirvió para conseguir un triunfo. Con público visitante, Talleres recibió a Boca en la noche cordobesa y el Senei se manejó el trámite y el resultado desde el principio, con el gol de Villa primero y el de Tevez en el segundo tiempo. Pero el cacique Medina metió mano en la T y el equipo cordobés, con más ganas que fútbol, logró el descuento y puso en aprietos al equipo de Russo. Ganó igual Boca, a lo Boca, 2-1 bancando y jugando. Analiza el partido Carlos Tevez. Se ha jugado muy bien, a pesar que tuvimos un lazo en el segundo tiempo donde bajamos un poco los brazos. La verdad que el equipo se vio muy jugando buen fútbol, que eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Hoy estarán jugando Patronato Arsenal desde las 19 y Newell's contra San Lorenzo desde las 21. El único puntero del campeonato es River con 36. Lo siguen en zona de Libertadores y en la pelea, Boca con 33, Lanús con 32 y Argentinos con 31. En zona de Sudamericana están Vélez, Rosario Central, Arsenal, Estudiantes, Racing y Atlético Tucumán. En la zona roja del descenso están Aldo Civi, Patronato y Gimnasia. En el segundo tiempo suena Faith No More haciendo Epic. Nos reencontramos al cierre de la fecha 19 de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.